alcanzó tu victoria cuando me acerco a ti. Tú lo has puesto en mi mano, Señor, tu paz y tu amor. Señor.